Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Retransmiten La Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, Guacara Estéreo 96.1 FM para todo el eje oriental del estado Carabobo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo, Clave 98.8 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Espacio 88.3 FM en Cojedes, Urbana 102.9 FM en San Felipe, Estado Yaracuy y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. El saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles, les saludamos Jenner García y un servidor Carlos Feo. Recuerden nuestros puntos de contacto en La Hora Magallanera, arroba carlitosfeo19, arroba jennergr y arroba hora magallanera. En el último segmento del espacio estaremos contestando cada una de sus inquietudes. También pueden sintonizarnos en la web por www.telenavegante.net, www.rcr.tv y lahoramagallanera.blogspot.com. Bueno, Magallanes, las primeras semanas del campeonato tuvo récord de 2 victorias y 3 derrotas, y cuando parecía que no vivía su mejor momento por algunos inconvenientes que describimos la semana anterior, Magallanes esta semana ganó 3 y perdió 2 en la carretera. Un saldo realmente positivo, tomando en consideración cómo venía jugando el equipo, a que jugó 5 de 8 encuentros que tendrá seguido fuera del José Bernardo Pérez de Valencia. Y lo más importante, los 2 juegos que se perdieron fueron por una carrera, uno jugando pésimo al béisbol contra los Tiburones de La Guaira, pero en los otros 4 juegos de la semana, el equipo del Magallanes jugó al campo sin errores, y eso, por supuesto, representó una mejoría inmediata en el rendimiento del equipo. Además, algunas situaciones del relevo, por ejemplo, Zach Thornton se enderezó, y ese va a ser un pitcher clave aquí en adelante para que pueda hacer el enlace del octavo inning con Hassan Pena. Entonces yo creo, Jenner, que vimos un Magallanes muy mejorado en esta semana. Buenas noches, y como siempre, un placer que estés acá con nosotros en La Hora Magallanera. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Un placer estar de vuelta con todos ustedes en La Hora Magallanera. En efecto, como tú lo has señalado, Carlos, Magallanes comenzó a jugar un béisbol muchísimo mejor esta semana, más allá de ese saldo positivo de 3 victorias y 2 derrotas. Yo creo que lo más importante a destacar es esa manera como el Magallanes jugó, sobre todo su defensa, que estuvo a salvo ese juego con Tiburones de La Guaira, que es la excepción, la nota discordante de la semana. Magallanes jugó un gran béisbol defensivo, y yo creo que eso es fundamental, eso es un aspecto que hay que destacar, porque cuando tú juegas bien a la defensa, tu picheo va a ser mejor, y además vas a poder tener una estabilidad que no tuvo el Magallanes en las dos primeras semanas del torneo. Entonces creo que de todos esos aspectos, lo más importante es la manera como actuó la defensa en el periodo en general, y que el picheo abridor sigue siendo un picheo que yo creo que va a ser importante para el Magallanes. El relevo todavía da muestras de flaqueza, todavía Carlos García tiene que utilizar a veces para hacer sellado 6, 7 pitchers, y eso por supuesto que no se puede sostener, pero el picheo abridor está funcionando, los abridores están garantizando en líneas generales 5 innings, Barceló un poquito más, por supuesto el caso de Yoandier Méndez es distinto porque tiene una serie de restricciones, ya cumplió sus 2 aperturas de 3 innings, en la próxima podrá ir 4, pero es un caso excepcional. El resto de los abridores en líneas generales le están dando al Magallanes la oportunidad de cubrir alrededor de 5 innings, vamos a llamar a poner ese promedio, y eso por supuesto también va a ser importante para poder organizar el cuerpo de relevistas, para poder evitar tener esa sobreexigencia que han tenido los relevistas del Magallanes. Para las próximas, no vamos a decir para esta semana, pero sí próximamente, se va a incorporar David Martínez, quien ya está entrenando en Valencia. Además, el Magallanes va a recibir algunas inyecciones importantes, y eso va a ser el bullpen todavía un poco más profundo. Cuando puedas tener a un zurdo como José Mijares, que no es un zurdo simplemente situacional, sino un hombre que puede venir en diversas situaciones, cuando tengas un David Martínez que ha dicho que él quiere lanzar como abridor, pero Magallanes lo necesita en este momento como relevista, lo necesita para fortalecer el sexto, séptimo inning. Entonces cuando tú puedas sumar esas piezas, le vas a dar a Magallanes mucha más solidez en ese punto débil que tiene en este momento, como es el bullpen, ese trayecto para enlazar el juego entre el abridor y el cerrador Jazán Pena. Cuando uno revisa los números colectivos del picheo del Magallanes, uno se encuentra con muy pocos ponchados. Y es por eso que la defensa, que jugar buena defensa es tan imperativo para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y hay otro aspecto también en el cuerpo de lanzadores abridores que vamos a ver de qué manera se puede solucionar o puede mejorar a partir de mañana. Cuando comenzó Pedro Hernández la temporada, daba la impresión de que iba a tener, de que iba a ser un abridor muy sólido, y hasta ahora no lo ha sido. Ha venido de más a menos Pedro Hernández, y mañana va a tener un compromiso importante en el Parque Universitario ante el equipo de los Leones del Caracas. Y es el tipo de lanzador que no poncha mucho y que necesita que la defensa haga los outs de rutina. Realmente la semana en ese aspecto estuvo impecable. Magallanes incluso facturó una cantidad importante de jugadas de doble play. Y yo creo, Jenner, que todo será cuestión de irse ajustando. Ya con 3 semanas de acción, el almirante ya debe tener una idea de qué lanzadores pueden en este momento ayudar o no, e incluso se pudiera dar un vistazo a la Liga Paralela, donde alguien como Pedro Guerra, por ejemplo, que tiene experiencia en este béisbol, ha estado lanzando bastante bien y puede aportar, y a lo mejor, no sé, darle un descanso a lanzadores como Alfaro, como Jesús Sánchez, que tiene una efectividad engañosa, tiene 1.50 de efectividad, pero es que ha contado con mucha suerte, porque, por ejemplo, en la serie en Puerto La Cruz, 5 bateadores se pararon a batear contra Jesús Sánchez, le metieron 4 cañonazos, porque fueron batazos sólidos más un boleto. Sin embargo, ninguno de esos corredores anotó en carrera, y no le afecta la efectividad. Con algunos nuevos importados que puedan estar por llegar próximamente, la incorporación muy importante que tú acabas de mencionar de David Martínez y de José Mijares, eso le va a dar amplitud al manager Carlos García para poder seguir moviendo el bullpen. Además, yo insisto, Jenner, que una de las noticias más importantes de la semana es que Zach Thornton está recuperado. En el último juego le hicieron 2 carreras, pero yo creo que no hay que tomárselo en cuenta. Lanzó por cuarto día de manera consecutiva, además fue más de un inning, más allá de lo que es su labor habitual. Más bien, eso me agrada a mí, que un pitcher como Thornton y como Pena, que son lanzadores importados, puedan tenerse ese nivel de compromiso con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero sumar todos esos nombres, sin duda, va a hacer que el equipo Magallanes pueda mejorar en el aspecto del bullpen. Pero fundamental, como tú lo mencionaste, que los abridores puedan avanzar un poco más, porque por más nombres que tú tengas en el bullpen, si todos los días tienen que salir a lanzar 6 innings, 6 2/3, 6 1/3, entonces allí es donde van a estar las complicaciones. Y se acaba de ver en esta semana donde Jazán Pena trabajó en 5 encuentros de manera consecutiva y Zach Thornton lo hizo en 4. Sí, y fíjate que tú has mencionado el caso de Gabriel Alfaro, el caso de Jesús Sánchez, y yo creo que el manager Carlos García tiene que darle la oportunidad o un rol más importante a Jesús Zambrano, a Eric Leal. Me refiero, son lanzadores muy jóvenes, y por supuesto que tú tienes que buscar la situación ideal para lanzarlos allí. El zurdo Luis Rico tiene condiciones para ser uno de los principales zurdos del bullpen. A los que ha enfrentado, le lanzó a Jacobs y lo descolgó con un fly al right field. Y en el juego de ayer domingo le lanzó a Hassel Baker, que es tremendo importado, y lo ponchó en cuenta de tres. Yo creo que ese muchacho está listo para asumir rol protagónico en el bullpen del Magallanes. Y son lanzadores que cuando uno ve lo que han hecho en los Estados Unidos, uno dice, mira, ya lo puedes poner, ya lo puedes colocar. Por supuesto, insisto, la situación ideal es tener el momento adecuado que el manager debe buscarlo, porque son lanzadores muy jóvenes, pero yo creo que poco a poco hay que irles dando esa oportunidad para que tengan mayor importancia, sobre todo porque lamentablemente a veces se insiste con algunos lanzadores que no han tenido buen rendimiento, y yo creo que eso hay que, de alguna manera, hay que atraparlo, ¿no? Porque tú mencionabas el caso de Jesús Sánchez, Gabriel Alfaro no ha podido ayudar, y bueno, vamos a ver. En el caso del Faro, tengo entendido que va a ser uno de los que va a asistir al torneo Premier 12. Tú mencionas a Pedro Guerri, lo vi en la lista también de los que quiere el seleccionado. Hay que ver cuál es la respuesta a esa solicitud con respecto a estos lanzadores, pero independientemente de eso, bueno, son pitchers que tú puedes enviar un momento dado a la paralela, a ver si encuentran una mejor condición, y que cuando regresen, a ver si pueden ayudar de otra manera el equipo del Magallanes, porque en este momento no lo están consiguiendo. Al final del programa vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con esta Premier 12 y de qué manera lo va a manejar Magallanes, porque en una lista que no es oficial, pero que es pública, hay 8 peloteros del Magallanes que están incluidos en la posible selección de Venezuela, y tú acabas de agregar un noveno en el caso de Pedro Guerra, y un décimo en el caso de Chris Leroux, que va a lanzar con el equipo de Canadá. Entonces hay que ver, al final del programa vamos a hablar un poquito, a ver de qué manera, con Roberto Ferrari, a ver de qué manera Magallanes va a manejar esta situación. Otro aspecto, Jenner, en el cual se despertó fue en el bateo oportuno. Magallanes perdía 2-0 con Lara en el sexto inning, y con 2 outs fabricó 4 carreras. En el primero de la serie en Puerto La Cruz, 2 outs sin gente en base, y Magallanes fabricó 6 carreras. Y en el juego número 2 en Puerto La Cruz, Magallanes con 2 outs fabricó las 2 carreras que le dieron la victoria. Magallanes ha comenzado a batear oportunamente, y eso por supuesto también ha redundado, menos en el juego de ayer donde los Navegantes se atascaron en las almohadillas, ha redundado en una cantidad importante de carreras por juego. Y el cambio de Mario Lizón en line-up terminó siendo clave. En la segunda parte del espacio les invito a escuchar a Mario Lizón, que va a estar con nosotros hoy en la Hora Magallanera, hablando de lo que significó para él, parece mentira, el haber sido bajado un par de lugares en el line-up para poder ser más productivo con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esta semana llega Adonis, y ya Adonis, que debe estar en forma, le va a tomar muy poco tiempo ya estar en play con el equipo de los Navegantes del Magallanes, va a causar un efecto en Magallanes, no solamente lo que él pueda producir, eso es lo que va a redundar, por ejemplo, en el beneficio de peloteros como Mario Lizón. Sí, y fíjate, hay que tomar una decisión con Ryan Cordell. Cordell lamentablemente no se ha visto bien. Es conceptuado como un gran prospecto por la organización de Texas, pero pareciera que está muy jojoto todavía. Está un pelotero un poco hecho, muy joven, muy inexperto. Se tiene que ir, Jenner, y no porque yo considere que se tiene que ir, sino que si tú tienes un pelotero importado con el concepto que tú muy bien estás describiendo, y el almirante no lo pone a jugar, claro, sencillamente es que no tiene cabida en el equipo. Claro, tú no puedes tener un importado para salir a jugar en los últimos innings, bien sea corriendo o a la defensiva, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hace Cordell candidato a salir para darle paso a Adonis García. Magallanes tiene ya en Valencia también a Bobby Blevins, que va a ser una opción más adelante, todavía no para esta semana, pero sí más adelante para quizás sustituir dentro de la rotación a Chris Leroux, mientras Chris Leroux está en el Premier 12, ¿no? Representando a Canadá. Pero entonces, fíjate, el caso de Adonis García, evidentemente que Adonis es un pelotero que va a fortalecer muchísimo el line-up del Magallanes, le va a dar muchas más opciones al manager Carlos García. Y Magallanes llegó al juego del domingo, en el cual dejó 14 corredores en circulación. Llegó Carlos, aunque parezca mentira, con un promedio de 333 puntos, con corredores en posición anotadora. Algo que quizás había pasado por debajo de la mesa, pero que había sido así. Ayer Magallanes se atacó al remolque. Los 2 batazos que hubo fueron cuadrangulares sin gente en circulación. Y el batazo que ha podido cambiar el juego fue el de Luis Rodríguez en el segundo inning, pero estaba José Gil muy bien ubicado, ahí muy cerca de la raya, tomó el batazo para fabricar un doble play que le cerró las puertas al Magallanes en lo que fue la gran oportunidad de tener un inning grande y de marcar el camino del juego tal cual como lo había hecho en los dos primeros encuentros en la serie. Lo importante, Jenner, es que la semana pasada hablábamos de que Magallanes tenía que darse con una piedra en los dientes por tener 4 victorias. El relevo mejoró, yo creo que el hecho de que Thornton, ya tú sepas que es tu pitcher del octavo y que Penn esté lanzando como esté lanzando, es un paso importante. Segundo, comenzaron a llegar los batazos de manera oportuna y la defensa funcionó. Es decir, que sí hubo una evolución importante en esta tercera semana. Sí, una evolución que, como decíamos, se refleja en el récord, pero más allá del récord, se refleja en la manera como jugó en líneas generales Magallanes. Salvo el juego contra La Guaira, Magallanes jugó un gran béisbol. Ayer, por ejemplo, Magallanes perdió, pero perdió un gran juego de pelota frente a Caribe, que no se ligó, ¿sí? Ciertamente no se ligó, se dejaron 14 corredores en circulación. La gente, por cierto, habla de que Víctor Oramas ha debido mandar a Sammy Díaz al plato. Les voy a decir algo. Si a Sammy Díaz lo hacen a out en el home, estuvieran crucificando. Los mismos que hoy dicen que lo ha debido mandar a home plate, estuvieran crucificando a Víctor Oramas en el día de hoy. Sammy Díaz, a mi juicio, estuvo bien detenido en Puerto La Cruz. Eso es un parque corto donde los jardineros juegan montados en la zona de la seguridad, y juegan al rebote y cortan la pelota enseguida. Entonces estaba ya el hombre muy cerca, estaba el hombre ya con la pelota cuando todavía le faltaba mucho a Sammy Díaz. Hubo alguien que me dijo, no, que José Castillo flumbió la pelota. Bueno, sí, Castillo flumbió la pelota y a lo mejor al catcher se le caía o a lo mejor Castillo en su relevo la metía en la tribuna. Nada de eso lo puede suponer el coach de tercera. A mi juicio, estuvo bien parado y quiero hacer ese comentario porque ayer mucha gente estaba haciendo críticas sobre el trabajo de Víctor Oramas en tercera, que estuvo el fin de semana como coach en lugar de Marco Davalillo. Y aclaro esto también, Marco Davalillo continúa con el Magallanes. Marco cumplió un compromiso familiar el día viernes y después, bueno, decidieron dejar a Richard Hidalgo en primera, a Víctor Oramas en tercera, pero Marco Davalillo se mantiene dentro del staff técnico del Magallanes. Recibí esa misma queja de varios fanáticos y sencillamente nada que agregar. No tenía ninguna oportunidad Sammy Díaz de anotar en carrera, salvo que el segunda base la tirara para la malla protectora o algo por el estilo. Bien, nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa en la hora magallanera. En la segunda parte vamos a escuchar una interesante conversación con Mario Lizón. Y en la parte número 3 del espacio, Giner García conversó con Hassan Penna, el cerrador de los Navegantes del Magallanes. Dejaremos todas sus interrogantes para la última parte. Pueden escribirnos a través de @carlitosfeo19, @ginergr y @horamagallanera. Nuestro primer corte publicitario, estamos en la hora magallanera. Graba los mejores home runs, encuentros y jugadas de esta temporada. Liberty Electronics te ofrece los mejores precios en CDs, DVDs y discos Blu-ray vírgenes 100% originales. Despachamos en todo el territorio nacional. Síguenos en @LibertyElectro1. Teléfonos 0212-542-0862 y 0212-428-7548. Visita nuestra página web www.libertyelectronics.com. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, qué Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, en Valencia. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón de Manchester y de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza Excesus en Valencia, próxima inauguración. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precio sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas. Teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Tepeyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Tepeyac, el mejor ambiente de Caracas. Inversiones Galibal, compañía anónima. Mayor y detalle de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos, tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Bien amigos, en La Hora Magallanera, la bienvenida a Mario Lizón, uno de los peloteros más queridos por la afición de los Navegantes del Magallanes. Mario, muchas gracias por darnos estos minutos para La Hora Magallanera. Bueno, una gran semana hasta ahora jugando en la carretera. Mario, háblanos un poquito de lo que tú crees ha sido la clave de que Magallanes haya comenzado a ganar en serie. Mira, el picheo ha estado mucho mejor, ha estado un poquito más constante y la ofensiva ha empezado a responder un poco. Era cuestión de tiempo, nosotros sabemos y tenemos idea de lo que somos capaces de hacer. Obviamente la fanaticada espera que uno gane todos los juegos y eso es algo imposible. Nosotros salimos todos los días a jugar fuerte y a tratar de ganar y bueno, hay días que las cosas salen a nuestro favor, hay días que no. Lo más importante es que nosotros salimos a trabajar todos los días a conseguir victorias. Esta semana en todas las victorias el equipo ha jugado impecable al campo, ¿no? Eso también tiene que ver con todo lo que está pasando. Como te digo, era cuestión de tiempo. Nosotros tenemos un buen equipo, un buen estado de picheo, un buen cuerpo defensivo. Y a medida que sigamos jugando vamos a ir mejorando. Todos los equipos van a pasar por lo que nosotros pasamos al comienzo, las primeras dos semanas de la temporada. A nosotros nos pasó ahora. Lo bueno es que lo que nos queda es mejorar y estamos mejorando. Mario, esta parte de la temporada, el papel de peloteros como Mario Lizón en el equipo. Hay jugadores como Fran Díaz, como Luis Rodríguez, como Mario Lizón, que tienen largo recorrido en la liga. Pero también uno se encuentra con jugadores como Albert Martínez, como Humberto Arteaga, que están comenzando su carrera en Venezuela y que se reflejan en ustedes, ¿no? Sobre todo porque jugar para Magallanes no es fácil. No, por supuesto. Lo bueno que tienen esos muchachos es que tienen muchas ganas. Eso es parte del grupo. Nosotros, los de un poquito más de veteranía, pues nos nutrimos de la juventud de ellos y ellos se nutren de la experiencia de nosotros. Esos muchachos vienen a jugar fuerte, tienen bastante talento. No me sorprendería que en próximos años los veamos jugar en grandes ligas o vengan para acá y tengan un excelente papel. Ellos están ayudando, ellos están dispuestos a ayudar en lo que sea y eso es lo importante. Al inicio de la temporada estuviste ubicado siempre como cuarto bate y te veíamos un poco ansioso, creo que es la palabra, porque sencillamente no te estaban pichando, Mario, un número altísimo de boletos, te movieron en el line-up, te están lanzando y ha sido clave hasta ahora en la serie en Puerto La Cruz. Háblanos un poquito acerca de eso y la concentración que tienes que tener, digamos, para no caer en esa desesperación y comenzar a hacerle swing a picheos malos. Sí, mira, era un poquito frustrante, como tú lo dices, no me estaban pichando, entonces oye, uno siente la necesidad de producir y a veces es difícil cuando no te están lanzando nada bueno. Gracias a Dios he tenido un poquito de paciencia, he podido mantenerme en base y bueno, darle la oportunidad a los otros muchachos. Ahora que estoy de sexto, estoy viendo un poquito mejores picheos para batear, esperemos que siga así y a medida que se vayan incorporando los otros muchachos pueda tener un poquito más de protección en el line-up. Mira, ustedes salen todo, el pelotero profesional sale todos los días a ganar, a entregarlo todo en el terreno de juego. Ahora hay un nuevo formato aquí en la liga. ¿Ustedes piensan en eso? ¿Están conscientes, por ejemplo, que falta muy poco para que se acabe la primera mitad? ¿Cómo la afrontan ustedes como peloteros? Mira, de hecho creo que hemos hablado del formato allá adentro entre nosotros, creo que una sola vez. A nosotros realmente no prestamos atención a eso, nosotros vamos día a día, nos preocupamos en ganar hoy, si ganamos hoy, nos preocupamos en ganar mañana, si perdemos hoy, nos preocupamos en ganar mañana, solamente eso. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Y me gustaría, y siempre trato, sobre todo con ustedes los peloteros de mayor recorrido, un mensaje a la afición del Magallanes, que muchas veces se desespera y no entiende que esto es un deporte que se juega día a día. A veces los fanáticos se portan mal con ustedes cuando tienen un mal momento, pero cuando están bien, los aplauden, están todo el tiempo con ustedes. Es bien complicado esto, y a mí me gustaría que tú le envíes ese mensaje a toda la afición del equipo de los Navegantes del Magallanes. Mira, toda esa afición, primero mandar un agradecimiento por el apoyo que nos han dado y mira, que tengan un poquito de paciencia. Obviamente todos queremos ganar todos los días, pero no es posible. Nosotros estamos aquí fajados y tienen que entender que el otro equipo también sale a ganar. Esto es una competencia, todos los equipos estamos muy parejos y siempre gana el que hace las pequeñas cosas. Tienen que tener paciencia y seguirnos apoyando. Cuando nos apoyan las cosas salen bien. Cargas positivas traen cosas positivas. Importante, bueno, ya le empezaron a lanzar a Super Mario y Super Mario está produciendo. Sí, la verdad que las primeras semanas estaban un poquito ácidos, pero no, mira, es parte de la responsabilidad que llevo y como te digo, yo salgo todos los días a tratar de mejorar y a tratar de ayudar, bien sea defensiva o ofensivamente. Gracias Mario, un placer tenerte en la Hora Magallanera. No, gracias a usted. Liberty Electronic te ofrece los mejores precios y marcas en papel, carta, oficio y extraoficio. Despachamos en todo el territorio nacional. Síguenos en @LibertyElectro1. Nuestros teléfonos 0212-542-0862 y 0212-428-7548. Nuestra página web www.libertyelectronics.com. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, que Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, en Valencia. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón de Manchester y de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza Excesus en Valencia, próxima inauguración. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precios sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas. Teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Inversiones Galibal Compañía Anónima, mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden nuestros puntos de contacto, @carlitosfeo19, @ginergr y Hora Magallanera. Atentos que en la última parte del programa tenemos un montón, y cuando le digo un montón, pues un montón de informaciones acerca del equipo Navegantes del Magallanes, que esta semana va a recibir un grupo importante de peloteros. El equipo va a comenzar a cambiar su cara de manera importante. Y hablando de peloteros importantes, Hassan Pena, Magallanes ha ganado 7, Pena ha salvado 6 y el que no salvó lo ganó. Hassan Pena está con nosotros en La Hora Magallanera conversando con Giner García. Amigos de La Hora Magallanera, vamos a conversar ahora con el cerrador de los Navegantes del Magallanes, Hassan Pena. Bueno, Hassan, ya tercer año consecutivo en Venezuela, segundo con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Háblanos un poquito de lo que significa jugar ya por tercer año en la liga, pero más que todo, desde el punto de vista de lo que debe ser la compenetración, la identificación de Hassan Pena con el país, con su gente, con la de Ciudad de Valencia en este caso. No, sí, me siento muy bien, muy a gusto. Magallanes es una familia que siempre ha tomado a todo extranjero, todo venezolano muy bien y como si fuera uno más de la familia. Y sinceramente me siento muy bien, me siento como en casa y ojalá pudiera estar aquí muchos años más si la salud y el equipo así lo prefiere. Este año hemos visto que un incremento importante de peloteros cubanos en la liga. No solo Magallanes va a tener también a Donis García, que ha sido ya estrella por varios años con el equipo, sino vemos en Cardenales de Lara, en Tigres de Aragua, en los Leones del Caracas, dos o tres peloteros cubanos. Para el cubano es más fácil adaptarse, por ejemplo, a una liga como la venezolana, donde hay ciertas similitudes en cuanto a la manera de ser del venezolano con respecto al cubano, quizás la comida, ese tipo de cosas. ¿Es más fácil para ustedes adaptarse a este circuito, a este béisbol, que a una pelota, vamos a poner ejemplo, México, que es un país latinoamericano también, pero quizás con unas tradiciones distintas a las nuestras? Sí, tienes mucha razón en lo que dice. Creo que las costumbres entre Venezuela y Cuba son bastante parecidas. La comida, sobre todo la gente, el ambiente en el béisbol, que es un ambiente que se vive igualito en Cuba, y creo que eso es una de las principales cosas, que nos parecemos mucho entre países y entre personas y tenemos el mismo carisma. Ayer, quinto encuentro consecutivo de Hassan Pena lanzando. Uno puede pensar, bueno, el manager Carlos García a lo mejor quería tratar de llegar a ese noveno inning más cómodo para guardarse el brazo de Jazán Pena, pero ahí estuvo nuevamente disponible Jazán Pena. Háblanos de qué te dijo Carlos antes del juego, cómo se prepararon para esa posibilidad de que volvieras a lanzar. No, bueno, Carlos es un manager que siempre viene día a día preocupándose por los lanzadores y tanto los coaches de picheo también. Nos preguntan día a día cómo nos sentimos. Él me preguntó cómo me sentía, le dije que estaba bien para lanzar y bueno, él me dijo que me iba a utilizar solamente si era bien necesario. Bueno, fue necesario. Y gracias a Dios pudimos salir con la victoria, que creo que es lo más principal. ¿Y cuál es la clave para un pitcher para poder estar listo siempre, ¿no? Después de una carga de trabajo tan importante como la que has tenido en los últimos días, repetimos 5 días consecutivos lanzando? No, bueno, eso también pertenece mucho al trabajo. Uno tiene que trabajar día a día para poder estar listo todos los días. Ser cerrador es un trabajo bastante difícil, tiene que estar listo casi todos los días. Como usted dice, llevo 5 días seguidos. Y bueno, también los trainers. Yo creo que los trainers de cada equipo, sin ellos no estuviéramos nosotros aquí. Ellos diariamente nos ayudan, principalmente a mí en lo personal me ayudan, cada cosa que necesito, y siempre son ellos los que me tienen en el terreno también. Háblanos un poco de ese noveno episodio. Abrió Gorky Hernández con un sencillo, después vino un batazo en el cual influyó, yo creo que más la luz que la brisa, que era inmensa en ese noveno inning, pero me da la impresión de que fue justamente la luz lo que impidió que Albert Martínez pudiera buscar el fly hacia adelante. Sin embargo, después lograste salir adelante, hacer el cero, un cero dramático, con toda esa carga emocional que significa ganarle un equipo como Caribes en su casa y apagar esa probable rebelión del equipo oriental. No, vi que el inning se me complicó después que de ese fly, cuando salió el fly pensé que iba a ser out, bueno, se interpuso la luz en mi compañero, pero bueno, y traté de estar positivo y de tratar de hacer los picheos lo mejor que podía y la mejor localización para tratar de sacar un rolling para hacer un doble play. Gracias a Dios localicé los picheos bien, pudimos ponchar al extranjero, al americano, y bueno, ya después ya me esforcé bastante en ese último bateador zurdo y gracias a Dios pude salir esa conexión por primera y sacar el cero y la victoria para el equipo. ¿Y cuál es el aspecto mental? Háblanos un poquito de esa parte, ¿no? De lo que significa un cerrador debe tener esa fortaleza mental para apagar ese tipo de rebeliones, para afrontar situaciones difíciles. ¿Cómo se prepara Jazán Pena desde el punto de vista mental para no perder la concentración? Por ejemplo, un fly como el que dio Newman Romero, que se convierte en un doble, que debió ser un out, para en ese tipo de circunstancias no salirte del juego. Ah, bueno, principalmente tiene uno. Yo principalmente trato de estar calmado, trato de seguir viendo una luz en el camino. Yo siempre sigo pensando, batear es muy difícil y uno tiene que creer en su staff, como yo digo, y ya, eso fue lo que hice. Creí en mi staff, creí que sí podía hacerlo y creo que es algo mental. Y si mentalmente estás positivo, creo que las cosas siempre van a salir positivas. Magallanes, un comienzo lento, pero ya esta semana ha dado muestras de recuperación. Han comenzado a funcionar las cosas para el equipo del Magallanes. ¿Cómo ves a Jazán Pena, a los Navegantes, en esta temporada en la cual el equipo va a buscar una cuarta final consecutiva? No, yo creo que estamos muy bien. Tenemos muy, muy buenos abridores. Creo que a principio de temporada no nos caminaron mucho, pero creo que ya van tomando su forma como todo lanzador. Y creo que tenemos buen equipo y creo que podemos salir adelante y vamos a luchar, y creo que sí podemos llegar hasta la final. Ya para terminar, Jazán, 2 premios de cerrador del año, pelotero quizás no es su objetivo primordial el recibir un premio, pero sí evidentemente debe ser una satisfacción el saber que has venido 2 veces a Venezuela y las 2 veces te has llevado ese premio. Háblanos un poquito de lo que significa para Jazán Pena en su aspecto personal, con su familia, el haber conseguido esa distinción 2 veces en Venezuela. No, bueno, eso significa mucho para mí, no, para cualquier atleta de cualquier tipo de categoría, recibir cualquier distinción de haber sido el mejor en tu categoría en la temporada, eso es algo muy, muy, muy grande y muy especial que Dios nos da y gracias al equipo de Magallanes que me sigue trayendo aquí, me sigue dando la posibilidad de ayudarlos a ellos. Bueno, Jazán, muchísimas gracias, de verdad un placer conversar contigo en la hora magallanera y mucha suerte, que sigan los éxitos y que siga ese brazo sano para que esté disponible para el manager Carlos García. Muchas gracias y que pase buen día. Bien, Giner García, en una excelente conversación con el cerrador del Magallanes, Jazán Pena. Antes de nuestro último corte publicitario, para darles muchas noticias del Magallanes, quiero invitarlos una vez más el próximo día sábado al conversatorio de los Navegantes del Magallanes, en el conversatorio organizado por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el marco de sus 70 años. El conversatorio será el próximo sábado 31 a las 11 de la mañana en el auditorio Luis Aparicio del Museo del Salón de la Fama del Museo del Béisbol.

Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, ya en la última parte de su espacio. La Hora Magallanera por RCR Deportes. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, arroba CarlitosFeo19, arroba GinerGR y arroba Hora Magallanera. Invitándolos nuevamente al conversatorio de los navegantes del Magallanes el próximo día sábado en el marco de los 70 años de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El conversatorio será en el Auditorio Luis Aparicio del Museo del Béisbol en el Centro Comercial Sambil Valencia. Estaremos el Big Leaguer Damaso Blanco, estará Juan José Ávila, Giner García, y tendré la oportunidad de moderar la conversación de ustedes con estas tres grandes personalidades del equipo Navegantes del Magallanes. Así que los esperamos el próximo día sábado, la entrada es gratuita. Recuerden, la única limitante es el aforo del auditorio. Así que lleguen temprano y disfruten con nosotros para hablar un par de horas acerca del equipo con mayor cantidad de seguidores en Venezuela, como es el equipo Navegantes del Magallanes. Ya en esta última parte del programa vamos con mucha información y también tratar de leer algunos tweets. Hoy se pasaron y eso, estoy realmente feliz con eso. No tienen idea de la cantidad de tweets que nos han llegado a través de nuestras cuentas, arroba CarlitosFeo19, arroba GNRR y arroba Hora Magallanera. Feliz de que ustedes estén siempre en sintonía de la Hora Magallanera, y lo que no podamos leer acá, por supuesto, al final del programa estaremos un rato contestando a cada una de sus inquietudes. Bueno, vamos con las informaciones del Magallanes, son informaciones oficiales. Estuve conversando a eso de las 6 con el presidente de los Navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari, y como es costumbre en la Hora Magallanera, aquí no existen rumores, acá solamente informaciones de carácter oficial. Alberto Callaspo ya está en Venezuela, mañana comenzará a practicar con el equipo y se piensa que en un aproximado de 2 semanas ya Alberto Callaspo estará actuando con el equipo de los Navegantes del Magallanes. El importado Adron Chambers llega hoy también a Valencia. Chambers no está en condiciones y habrá que irlo evaluando día a día a ver cuándo puede estar en acción Adron Chambers. Es un jardinero que ya estuvo en Venezuela con el Caracas. Con el Caracas no le fue bien a Chambers. Luego tuvo algunas actuaciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Es un bateador zurdo que puede correr bastante y que puede ser muy útil al equipo de los Navegantes del Magallanes. Para mañana estarán en el país los dominicanos Pedro Viola y Francisco Cruzeta. Ambos van a llegar a reforzar de manera importante el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y mañana también ya de manera oficial en Venezuela estará el cubano Adonis García para una vez más alistarse a la tropa que dirige el almirante Carlos García. Así que Alberto Callaspo está en Venezuela, mañana comienza a practicar. Adron Chambers llega hoy también al país, estará esta noche en Valencia, listo. Y mañana Pedro Viola y Francisco Cruzeta, lanzadores dominicanos, y Adonis García estarán en Venezuela. Callaspo se espera que se pueda tardar unas 2 semanas aproximadamente. A Chambers se le va a ir evaluando día a día. No se espera que ninguno de estos 5 que hemos mencionado entren en el roster esta semana. Magallanes no quiere apurar la participación de ninguno de estos jugadores. El que pudiera estar para el fin de semana es Adonis García, pero eso va a depender de todo lo que ocurra al momento en que cada uno de estos jugadores terminen de reportarse al Magallanes. Dentro de los movimientos que va a tener el Magallanes para esta semana, están confirmadas las incorporaciones del zurdo José Mijares, desde mañana disponible en el roster para el manager Carlos García, y va a regresar Luis Domoromo, que es una alternativa muy interesante para venir del banco como bateador zurdo. Así que José Mijares y Luis Domoromo, dos incorporaciones seguras al roster del Magallanes a partir de mañana. David Martínez, que este año va a ser un pitcher de una importancia tremenda, él viene de ser cerrador a nivel nivel de doble A. Ya tiró su primera sesión de bullpen con el equipo de los Navegantes del Magallanes. David Martínez, incluso la temporada anterior, era uno de los abridores del equipo. Este año fue transformado en relevista y va a ser una pieza también importante en el bullpen. Todos estos brazos que sumen al bullpen van a ser de importancia capital. Y fíjense que en lo poco que les he dicho, ya mencionamos a José Mijares, ya mencionamos a Viola, ya mencionamos a Cruzeta y ya mencionamos también a David Martínez. José Briceño se reportó, está practicando y hoy jugó en la Liga Paralela, y el hombre tomó las cosas donde la dejó. Hoy en la Paralela dio un jonrón, dio un doble, además negoció boleto, y dependerá del cuerpo técnico si es incorporado mañana al equipo o si se espera una semana más para que pueda ser incorporado José Briceño, quien viene a actuar en la Liga Instruccional, por lo que se espera no se tarde mucho en poder estar en forma. Bobby Blevins va a ser bullpen y ya se espera que para la próxima semana ya pueda estar también disponible Bobby Blevins para el equipo Navegantes del Magallanes. Una gran noticia: de Olis Guerra llega a Valencia el próximo lunes 2 de noviembre y a medida que se ponga a tono, entonces también estará listo para estar con Magallanes. Pero ya es oficial, nos lo confirmaba Roberto Ferrari, el próximo lunes 2 ya de Olis Guerra estará con el equipo de los Navegantes del Magallanes en Valencia, esperando terminar de ajustar sus condiciones para estar con los Navegantes del Magallanes. Jesús Sucre, catcher adquirido del Caracas en un cambio por Francisco Martínez y que este año estuviese en Grandes Ligas, no es un gran bateador, eso hay que decirlo, Jesús Sucre, pero es un gran catcher defensivo, por eso se ha mantenido en los últimos años en las mayores. Entre jueves y viernes ya estará incorporado al equipo Jesús Sucre, también de los Navegantes del Magallanes. Bruce Rondón ya está practicando con el equipo de los Navegantes del Magallanes y en el mes de noviembre se va a producir ya su incorporación al equipo. Pero Bruce Rondón ya también está practicando con el equipo de los Navegantes del Magallanes, mientras que probablemente alrededor del 15 de noviembre Jean Machí también se va a reportar al Magallanes. De hecho, me decía Roberto que es muy probable que Machí se reporte al Magallanes en el juego que se va a realizar en el Marlins Park en Miami contra los Cardenales de Lara, y allí entonces ya se venga Machí con el equipo para comenzar su proceso de alistamiento para lo que será la próxima para lo que será esta temporada con Magallanes. Así que repasamos: Alberto Gallaspo ya está en Venezuela, desde mañana empieza a practicar, esta noche ya estará en Valencia el jardinero importado Adron Chambers, mañana llegan a Venezuela Pedro Viola, Francisco Cruzeta, lanzadores dominicanos relevistas, al igual que el cubano Adonis García. Dos incorporaciones seguras en el roster del Magallanes para la cuarta semana: el zurdo José Mijares al bullpen y el primera base bateador zurdo Luis Domoromo. Va a ser otro bullpen David Martínez, lo va a ir evaluando el cuerpo técnico, pero lo importante es que ya está con el Magallanes. Hoy José Briceño jugó en la Liga Paralela, tuvo una gran jornada donde incluso conectó un jonrón y un doble, y dependerá del día de mañana la evaluación del cuerpo técnico si es incluido o no de una vez. Bobby Blevins va a seguir haciendo bullpen, ya está con el Magallanes, probable para la próxima semana. De Olis Guerra llega a Valencia el lunes 2 de noviembre y de allí a que esté listo, entonces ya también estará disponible para el Magallanes. Jesús Sucre debe incorporarse al Magallanes entre el jueves y el viernes de esta semana. Bruce Rondón ya está entrenando con el equipo y debe estar para mediados del mes de noviembre, y Jean Machí, es probable su incorporación también a mediados de noviembre cuando el equipo Magallanes esté actuando allá en Miami, el juego que tiene pautado el día sábado 21 contra Cardenales de Lara en Miami, en el Marlins Park, un juego que es oficial y que vale para el calendario. La rotación del Magallanes para esta semana: mañana contra los Leones del Caracas va a subir al box el zurdo Pedro Hernández, en los dos juegos en la Isla de Margarita, miércoles y jueves Lorenzo Barceló, y el día jueves Joander Méndez. Vean a Joander Méndez, soy sincero, frontal con ustedes, siempre lo ha sido, va a ser muy poco lo que lo vamos a ver acá en Venezuela. Ese muchacho va a ser una estrella en las Grandes Ligas, pero mientras lo podamos disfrutar lo haremos. Así que Joander Méndez va a trabajar el día jueves allá en la Isla de Margarita. Jesús Zambrano va a lanzar el viernes por Magallanes ante el equipo de los Tigres de Aragua en Valencia, en el llamado Juego Rosado, a beneficio de Funcamama. Va a lanzar Jesús Zambrano, este es un pitcher que ya debutó esta semana, lo vimos lanzar muy bien en el Parque Universitario Dos Innings contra los Tiburones de La Guaira, y es un lanzador que terminó lanzando a nivel de AAA con la organización de de los Atléticos de Oakland. Clint LeRoux va a lanzar el sábado en Valencia contra Caribes de Anzoátegui y Pedro Hernández contra Lara en Valencia cerrará la rotación del equipo de los Navegantes del Magallanes. Les debo los detalles de la Liga Premier, porque eso todavía uno no está muy claro, pero Magallanes tiene unos cuantos peloteros que están anotados en esa lista de la Liga Premier para ir de la Premier 12, que se va a jugar en el mes de noviembre, y bueno, habrá que esperar la oficialidad del equipo a ver qué peloteros del Magallanes van a estar actuando con ese equipo. Hay jugadores como Alfaro, como Osuna, como Jesús Martínez, como Fran Díaz, como Juan Rivera del Magallanes, que están en una lista que, repito, no es oficial, pero es pública, que anda por ahí, y Magallanes, por supuesto, va a tener que manejar eso a ver de qué manera se cede algunos peloteros a el equipo de Venezuela que va a jugar la Liga, la Premier 12, quise decir. Rapidito, en 3 minutos vamos a leer lo más que podamos aquí. Los twitters que nos han hecho llegar, muchísimas gracias para todos ustedes. Abuelo Ossi nos pregunta, ¿qué noticias hay de Amalio Díaz? Es poco probable que Amalio venga a lanzar a Venezuela, una lástima, porque ese es uno de los lanzadores más importantes del bullpen del Magallanes. Andrés Guerra, me gustó mucho Jesús Zambrano, se equivocó en un picheo y Burgamy le dio un jonrón. Zambrano va a lanzar el viernes contra el equipo de los Tigres del Agua. César Sequera coloca en su cuenta de Twitter algunas informaciones que estamos dando acá en nuestro espacio. Roger Salcedo nos pregunta también por Amalio Díaz, ya le dimos la respuesta. Andrés Guerra dice, el bullpen no era tan inconsistente cuando estaba Roberto Espinosa. También saludamos a la gente del Puerto Magallanero, siempre en sintonía, al igual que la gente de Magallanes News en la hora Magallanera. José Alfredo Otero, Cruzeta viene de lanzar con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol. Antonio Lamos nos dice, buenas noches, Carlos, ¿qué pasa con el importado Alex Dickerson, el zurdo de poder que fue nombrado entre los importados? Dickerson va a llegar la próxima semana también a Venezuela, es un bateador zurdo con unas credenciales tremendas que, si medio responde, debe ser una de las sensaciones del torneo. Iba a venir al principio, lamentablemente se lastimó y hubo que diferir algunos días su incorporación al equipo de los Navegantes del Magallanes. Jesús Córdoba también pregunta por Amalio Díaz. Luis González nos pregunta qué ha pasado con Edgar Martínez, está con el equipo. Edgar Martínez tiene tiempo con el equipo y está alistándose también para ponerse en forma. Yané de Freitas, siempre en sintonía, por supuesto, de la hora magallanera. AA37 nos pregunta por Endy Chávez. ¿Endy va a jugar? Hasta ahora no. Endy tiene un problema personal, al cual le deseamos, por supuesto, la mejor resolución para el bienestar de él y su distinguida familia. Lufor vendrá a Venezuela. Lufor creo que está en México, perdón, no sé si es México o República Dominicana, pero está jugando béisbol invernal. Una pregunta de Luis Dávila, también nos pregunta por Endy Chávez, ya respondimos, al igual que Leonis Guerra, de Oli Guerra y Jan Machi. Joseph nos dice, Carlito, además el Magallanes debe contar más con lanzadores como Héctor Nelo. Estoy de acuerdo, Héctor Nelo tiene 97 millas, está como se dice en el béisbol de medianoche, y Jesús Zambrano, y por supuesto entonces debe haberse alegrado el amigo Joseph que Zambrano va a estar en la rotación esta semana. Jorge Quiñones nos pregunta por Alberto Gallaspo, ya le dimos esa información, y bueno, tenemos en verdad una cantidad impresionante de mensajes que ustedes nos han hecho llegar y que en un ratico, por supuesto, con muchísima paciencia y muchísimo gusto, vamos a estar respondiendo a cada uno de ustedes, porque ya se nos ha agotado el tiempo acá en la hora magallanera. Recordamos, mañana Pedro Hernández contra el Caracas, Lorenzo Barceló y Yoander Méndez en la Isla de Margarita contra Bravo, Jesús Zambrano el viernes contra los Tigres del Agua, Chris LeRoux el sábado en Valencia contra el equipo de Caribes de Anzoátegui, y el domingo otra vez Pedro Hernández contra Cardenales. Los espero en el conversatorio el próximo sábado en el Museo del Béisbol, allá en el Auditorio Luis Aparicio. Recuerden, entrada gratuita, la única limitante es la capacidad del recinto, pero allá los esperamos para conversar con Damaso, Juan José Ávila, Giner García y un servidor acerca de todo lo que tiene que ver con el equipo con mayor cantidad de seguidores en el territorio venezolano. El próximo lunes Magallanes juega contra La Guaira, así que nuestra próxima entrega de la hora magallanera será el próximo día martes 13 de noviembre. Para nosotros ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes una vez más en su espacio La Hora Magallanera. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, RCR Deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hoy con ustedes Giner García y un servidor Carlos Feo. Sigan con nosotros. Ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Y mañana los esperamos 6:30 en nuestra antesala del primer Caracas Magallanes de la temporada 2015-2016. Buenas noches.